terminamos diciendo las oportunidades que tiene para Sinaloa, ¿no? Todos estamos conscientes de la constante guerra comercial entre China y Estados Unidos en materia arancelaria, ha causado una disminución al comercio de sorgo entre ambos países. Esta es la coyuntura que puede aprovechar hoy Sinaloa, es área de oportunidad gracias a esta a la plataforma logística que permite conectar al Estado con el país asiático. Además, Sinaloa cuenta con una superficie importante para la producción de sorgo y ya ahora con el protocolo fitosanitario de exportación hacia China, los productores estatales pueden atacar ese nicho de mercado y destinar más hectáreas a la producción de sorgo para abastecer este mercado tan grande y demandante como es China.